adquiriendo valor la moneda europea frente a la estadounidense. 1,3 registra una subida de 0,30%. El petróleo también sigue en alza, $40.29. Estamos hablando de el Brent. Registra una subida del 0,75%. Y el IBEX 35, aunque en las últimas horas cayó, está en 7,566 puntos. Los principales indicadores económicos en el café mañanero. El precio del bono español recupera más de un 7% desde los mínimos del mes de marzo. Los mercados apuntan a nuevas subidas tras el espaldarazo del Banco Central Europeo. El Producto Interior Bruto de la zona euro podría caer el 12,6% si la enfermedad rebrota. Bueno, un dato también alentador para lo que tiene que ver con la economía española. España marcó un récord en inversión extranjera directa en 2019. Buen dato. Recibió 486 proyectos, solo por detrás de Francia, Reino Unido y Alemania. Latinos FM, el café mañanero. El café mañanero todos los días a través de Latinos FM. Efectivamente, Liliana Lozano, ya ha llegado el momento de la nota del medio ambiente. Hoy de una forma especial. Nuestra nota verde del día de hoy no puede estar sino dedicada a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. Y la gran pregunta es, ¿qué hacer para que luego del alivio que nos trajo el COVID en cuanto a la contaminación podamos tener una recuperación sostenida en el tiempo? Las medidas para el futuro son la gran interrogante en esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. El confinamiento ha tenido un gran impacto positivo en el planeta, pero si volvemos a las prácticas del pasado, los problemas podrían agravarse. El 5 de junio, amigos, se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. Se celebra desde 1974, cuando lo estableció la Organización de Naciones Unidas, y pretende sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. El día en que se celebra también es simbólico. Un 5 de junio de 1972 dio comienzo la Conferencia de Estocolmo. Cada año es un país el anfitrión y pone de manifiesto un tema fundamental que debe tratarse. El año pasado fue China, que mencionó la importancia de luchar contra la contaminación del aire. En cuanto a las medidas que se están estudiando para tomarlas a partir de este momento y no perder lo que hemos ganado en el marco de la crisis de la pandemia, en París, por ejemplo, se están habilitando 650 kilómetros de las denominadas ciclovías Corona. En Milán, Italia, se anunció un plan para reducir el uso de coches y priorizar a peatones y ciclistas como respuesta a la crisis causada por la enfermedad. En nuestro país, la compañía Uber, para intentar avanzar hacia una movilidad más sostenible, está pensando en un modelo en el que se combinen distintas alternativas de movilidad, patinetes, taxis, motos, bicicletas e incluso transporte público, para una vuelta a la normalidad segura y sostenible. Otros proyectos a mayor escala también han comenzado a fraguarse. En Jordania, por ejemplo, el proyecto Care to Reduce Marine Littering in Aqaba de Urbacer, compañía de gestión medioambiental, ha conseguido reducir la cantidad de residuos que se encuentran en la costa de Agaba, gran reclamo para buceadores y que se suelen ver afectadas por la basura marina. En Barcelona, la misma compañía ha comenzado el proyecto Cubierta Verde, un espacio de 400 metros cuadrados ubicado en la cubierta de un edificio en la ciudad condal que pretende conseguir un aire más limpio y ahorro energético. Pequeñas medidas que pueden ser útiles para el futuro, pues contra la destrucción del planeta, por ahora, no tenemos cura. Nuevamente volvemos a la importancia de la corresponsabilidad. Muy importantes las políticas, las medidas que tomen los estados, pero también lo que hacemos cada uno de nosotros en el día a día. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y es importante recordar esas pequeñas acciones que diariamente podemos hacer para colaborar con la recuperación del planeta. ¡Feliz Día del Medio Ambiente para todos! Más adelante vamos a dar cuenta de algunas acciones, algunas actividades que se realicen a nivel mundial con motivo de esta celebración. Lo tenemos como tema hoy a lo largo de todo el programa y no es para menos. Este es el planeta en el que vivimos y además es el único que tenemos. No hay otro. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la conferencia de reposición de la Alianza para las Vacunas, convocada por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Sánchez ha subrayado el compromiso de España con esta iniciativa con una contribución de 50 millones de euros, lo que ayudará a vacunar a 300 millones de niños y niñas en los próximos 5 años. Este apoyo permitirá desarrollar los proyectos de este... Bueno, se trata de un proyecto público-privado cuyo objetivo es asegurar la cobertura infantil de todas las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Nuestra vulnerabilidad ante un virus desconocido como es el COVID-19. Encontrar una vacuna para hacerle frente es urgente y hacerla además accesible y asequible para todos es fundamental, porque la salud de la humanidad también es interdependiente, está absolutamente globalizada. Por ello, el Gobierno de España ha asumido también la responsabilidad de coliderar la creación del ACT Accelerator, en el que Gavi juega un papel clave para que las vacunas lleguen al conjunto de países en vías de desarrollo. España está especialmente implicada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en el que se propugna la cobertura sanitaria universal. Estamos desarrollando una estrategia de cooperación para alcanzar esa meta y también apoyar financieramente el trabajo de Gavi desde su creación. Es parte lógica de ello. Hoy lo hacemos una vez más. Revalidamos nuestro compromiso y me satisface además anunciar que el Gobierno de España aportará 50 millones de euros para que Gavi pueda seguir realizando su labor durante los próximos 5 años y logremos así inmunizar a 300 millones de niños y de niñas. Garantizar el acceso equitativo a las vacunas es una responsabilidad multilateral y por eso el modelo operativo de Gavi es, a mi juicio, ejemplar, porque conjuga las necesidades de los países en vías de desarrollo con el conocimiento de las principales organizaciones internacionales y también de la experiencia del sector privado. Quisiera concluir haciendo una petición a Gavi para que incremente sus esfuerzos en una región muy próxima a España como es América Latina, que es la región con mayores índices de desigualdad a nivel mundial. Existen allí grandes bolsas de pobreza extrema, regiones especialmente vulnerables en las que Gavi puede desempeñar una labor crucial. Porque, como dice el título de esta reunión, nadie estará protegido hasta que todos estén protegidos. Por otra parte, un total de 98.858 extranjeros residentes en España adquirió la nacionalidad española en 2019, una cifra que supuso un aumento del 8,9% respecto al año anterior, en el que se nacionalizaron 90.774 personas. En 2013 y 2014 esta cifra fue superior a los 200.000, cayendo en 2015 a los 114.351 para volver a subir en 2016 hasta los 150.944 y en 2017 el número de residentes extranjeros nacionalizados bajaron a 66.498. La nacionalidad de origen más frecuente entre las personas que adquirieron la nacionalidad española en 2019 fue la de Marruecos, con 24.544 casos. Representa el 24,8% del total. A continuación, se situaron nacionalidades de países suramericanos y de Centroamérica y el Caribe. 8 de los 10 más frecuentes correspondieron a países de estas zonas. Concretamente, destacan Ecuador con 8.145 casos, 8,2%, y Colombia y Bolivia con 7.512 y 7.404 casos, respectivamente, el 7,6 y el 7,5%. Por su parte, entre los países asiáticos destacó Pakistán con 3.048 personas, el 3%. Estamos hablando de los inmigrantes que han adquirido la nacionalidad española. Vamos inmediatamente con el boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Sanidad notifica 5 nuevas muertes por COVID, pero rebaja a 56 las semanales. El Ministerio de Sanidad notificó este jueves 5 fallecidos más con coronavirus respecto al día de ayer, con lo que ascienden a 27.133 y rebajó de 63 a 56 los decesos registrados en la última semana, mientras que los casos confirmados en 24 horas también han descendido de 219 a 195 y suman un total de 240.660. España sigue sin inmunidad frente al virus. Bueno, aquí un accidente con el micrófono, pero ya continuamos. Ya superado y seguimos contándoles este segmento de titulares comentados. España sigue sin inmunidad frente al coronavirus y es que ronda 2 y sin cambios significativos en el escudo de los españoles frente al nuevo coronavirus de Wuhan es la situación. Si hace 3 semanas la primera ola del N-COVID-19 se hacía eco de un 5%, en esta ocasión solo asciende hasta un 5,2%. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que no se puede estar encerrado toda la vida, aunque ha advertido de que la apertura al turismo implicará la importación de casos de países con una incidencia aún alta de contagios por coronavirus. Estas declaraciones de Simón en rueda de prensa se han producido la misma jornada en que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció que España abrirá las fronteras terrestres con Portugal y Francia a partir del 22 de junio próximo y eliminará las cuarentenas de forma recíproca con esos países. Si bien Moncloa aclaró posteriormente que la fecha prevista sigue siendo el 1 de julio. Continuamos con más actualidad, repaso de las principales noticias del día. Pasamos ya al apartado de inmigración. Organizaciones no gubernamentales piden al defensor del pueblo que investigue la opaca gestión de la acogida de inmigrantes o migrantes en Melilla. 6 organizaciones no gubernamentales reclamaron al Defensor del Pueblo una investigación urgente por la gestión de la acogida de personas migrantes, solicitantes de asilo, menores y jóvenes extutelados en la ciudad autónoma de Melilla durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Según denunciaron, la gestión de la acogida es opaca e insuficiente. Hay falta de recursos sociales y habitacionales disponibles y existen deficiencias estructurales y de los servicios provistos en esta ciudad. La actualidad de América Latina. Empezamos la actualidad de América Latina. Con la crisis en Venezuela, la Unión Europea rechazó la ratificación de Luis Parra como jefe del Parlamento y la acusación de terrorista al partido de Juan Guaidó. El alto representante del bloque para la política exterior, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los 27, se refirió a la crítica situación que atraviesa la nación caribeña. A propósito, Borrell, en una entrevista al diario El Clarín de Argentina, ha dicho que ninguna parte del mundo podrá superar esta crisis sola, en referencia a la pandemia. El líder de la diplomacia de la Unión Europea afirma que es fundamental la cooperación internacional para superar las consecuencias de la pandemia del coronavirus. No podemos desmantelar el orden multilateral, afirma Josep Borrell. Las autoridades chilenas informaron este jueves que en las últimas 24 horas se registraron 81 muertes y 4.664 nuevos contagios de COVID-19, lo que eleva el balance total a 118.292 infectados y 1.356 fallecidos, y evidencia que el país está lejos de superar la pandemia. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó en rueda de prensa que el gran foco de la pandemia sigue siendo Santiago, donde se contabilizan más de 1 millar de muertos, y aseguró que ahora mismo el principal reto es aumentar la trazabilidad de los casos. También preocupa el coronavirus en el Perú. El país Inca vuelve a superar los 4.000 casos diarios y ya son más de 5.000 las muertes por la COVID-19. El Ministerio de Sanidad de Perú informó este jueves de que se han registrado 4.284 casos confirmados en un solo día y ha sobrepasado los 5.000 fallecidos por coronavirus. Lamentamos informar de que la COVID-19 ha provocado la muerte de 5.031 personas en el país, manifestó el ministerio en un comunicado. En total, son 183.198 personas las que han dado positivo por coronavirus, de un total de 1,1 millones que han sido sometidas a las pruebas. Otras 952.633 han dado negativo. Entre tanto, Colombia regula una jornada laboral de 4 días semanales por la pandemia. El Ministerio del Trabajo de Colombia, a través del decreto 770, reguló la jornada laboral de modo que las empresas pueden reducirla en 4 días semanales con una jornada máxima de 12 horas diarias, permitiéndoles mayores días de descanso a los trabajadores y sin tener que hacer modificaciones del reglamento interno del trabajo en el contexto de la pandemia del COVID-19. La norma también establece que para prevenir la circulación masiva de personas en medios de transporte sea aplicada. A propósito, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que para enfrentar la COVID-19 y el desempleo que genera esta pandemia es responsabilidad de todos. En nuestro país vimos las cifras del DANE que nos muestran a nosotros lo crudo que es esta pandemia. Y justamente nosotros tenemos que enfrentar esas dos pandemias, esas dos situaciones: la pandemia del coronavirus y la pandemia del desempleo. ¿Y cómo lo hacemos? Con responsabilidad, con colaboración, con un sentido de ganarnos la vida con disciplina social, con disciplina individual, con reglas de higiene, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico. Y en la medida que nosotros vayamos haciendo esa reactivación de manera responsable, lo que estamos logrando es que nuestro país pueda seguir protegiendo vidas y protegiendo la salud y al mismo tiempo recuperando esa actividad tan necesaria. Otro país que continúa con las medidas de relajación a pesar de que los casos de COVID-19 siguen incrementándose es Bolivia. Escuchemos a la presidenta Yanina Áñez, que comparecía ante los medios de comunicación anunciando justamente un paquete de medidas para reactivar la economía. Son algunas medidas que se vienen implementando en toda América Latina. Bueno, es, digamos, una etapa en la que están entrando los países de América Latina. La preocupación es que la pandemia o la incidencia de la pandemia todavía no ha alcanzado el pico en la mayoría de los países. Yanina Áñez. Una etapa en la cual, aparte de seguir luchando por la salud, nos vamos a dedicar con mucha fuerza también a reactivar la economía de las familias en todo el país. Porque el coronavirus no solo es una amenaza gravísima contra la salud de las familias, sino que a la vez es una amenaza muy grave contra la economía de las familias bolivianas. Y por eso la gran preocupación en los hogares. En este momento, aparte de la salud y el virus, es la falta de plata, la falta de trabajo y en muchos hogares la falta de comida. Esa preocupación de las familias me llena de fuerza y firmeza para impulsar y defender con todo la economía de los hogares bolivianos. Y un punto muy importante para la economía es que el gobierno sepa ahorrar. Y por eso hemos ordenado reducir 3 ministerios. En lugar de 20 ministerios tendremos 17. El Ministerio de Deporte y el Ministerio de Culturas pasarán al Ministerio de Educación y el de Comunicaciones pasará al Ministerio de la Presidencia. Todo el dinero que se ahorre con esa reducción irá para salud y para luchar contra el virus. De igual modo, vamos a ahorrar cerrando 2 embajadas. Cerraremos las embajadas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. No tenemos nada contra esos países y pueblos nobles y hermanos que respetamos y son amigos. Pero vamos a cerrar esas embajadas para ahorrar e invertir ese ahorro en salud y contra el COVID-19. También para ahorrar y tener más dinero que se pueda usar en salud, he ordenado al gabinete que se haga un análisis y una revisión a detalle de todos los cargos innecesarios y de todos los gastos absurdos que inventó el MAS y que eran puro despilfarro. Ese dinero será utilizado en salud y contra el COVID-19. El MAS tenía otras prioridades, las nuestras son la salud y la economía. Pero la economía no solo es ahorro, también es impulso a las empresas, impulso a la inversión y ayuda con bonos a las familias. Por eso... Escuchamos a la presidenta de Bolivia, Yanina Áñez, anunciando entonces ese reto. Yo creo que es un reto que están enfrentando los países de América Latina, como que levantar un poco el confinamiento antes de tiempo, porque todavía la pandemia no ha alcanzado ni siquiera el pico en la mayoría de los países. Algo similar se anunció ayer en Chile. Allí el presidente Sebastián Piñera anunció un cambio de gabinete, fueron removidos algunos ministros y también se anunció en México en la relajación de las restricciones en medio de la pandemia. Manuel López Obrador. Y se va, repito, a cuidar la salud del pueblo. No vamos a actuar con rigidez, sino de manera flexible, es decir, si se necesita, rectificamos en alguna región. Si vemos que hay rebrotes, ahí llamamos, también no lo vamos a hacer nunca de manera autoritaria, a que nos ayude la gente quedándose en casa. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Siguiendo con este repaso de la actualidad, en noticias del mundo, la Universidad de Oxford probará su vacuna experimental en 2.000 brasileños. La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford en el Reino Unido será probada en un grupo de personas en Brasil, el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, según informaron fuentes académicas. Y pasamos ya al adelanto de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Queda menos para el reinicio de la liga. Avance deportivo. No, o perplejidad en que se encuentran los equipos de fútbol de la Liga Española, y todo ante la posibilidad de que el gobierno permita público en las gradas. Es una locura, son las expresiones de muchos de los dirigentes de los diferentes clubes de esta liga. Y es que sabemos que después de la fase 3 de la desescalada, posiblemente se permitirá un aforo de un 30% en los estadios, y esto permitiría de que muchos aficionados puedan estar en las gradas. Pero la Bundesliga también tiene un partido interesantísimo mañana sábado a las 3:30, más exactamente, entre el Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich. Los dos Bayern enfrentados y luchando, eso sí, el Bayer Leverkusen más por posiciones de Champions. Tenemos también la noticia de que el Chicho Serna, el exfutbolista colombiano, ha sido llevado a juicio en Argentina, y todo por lavado de activos. Y en el Tottenham se ha disparado también la alarma, porque en el equipo del colombiano Davinson Sánchez se ha presentado un contagio de coronavirus. Hasta el momento no se tiene el detalle de quién es el afectado. Y Egan Bernal, que nuevamente se ha pronunciado, y eso sí ha dicho sin rodeos ante los medios que quiere las tres grandes. Y la nota oficial de la NBA, que ya tiene el regreso confirmado y el formato también establecido para reiniciar actividades basquetbolísticas en los Estados Unidos de América. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y del avance de Latino Deportes pasamos a las noticias del mundo de la cultura y el entretenimiento. Pasamos a las noticias de cultura, entretenimiento y especialmente música. Porque Ricky Martin presentó Pausa, su nuevo álbum, y lo hizo de una manera absolutamente poco convencional. Ricky Martin sorprendió a sus millones de seguidores alrededor del mundo al publicar su nuevo álbum Pausa sin previo aviso. Al momento que recibí las canciones masterizadas, sentí que no quería seguir el proceso tradicional de lanzar un álbum, es decir, esperar semanas y hacer una gran promoción alrededor de eso. Por primera vez en mi carrera quise entregarlo así y que el factor sorpresa hiciera su magia. Lo que van a encontrar en este disco es transparencia, pureza, romanticismo, nostalgia y mucha vida, expresó Ricky Martin sobre Pausa en sus redes sociales. Acercas la piel para olvidar tu amor por mí. Seguro que estás borracha y feliz. mostrando su lado más vulnerable e introspectivo y sin encasillarse en ningún género musical, el admirado artista encontró la inspiración en sus emociones y en las experiencias vividas en los últimos meses para crear Pausa. Esas identidades propias que se aprecian canción por canción en el disco, haciendo de estas piezas de colección, encuentran su razón en la unión de la voz de Ricky Martin con las de otros grandes de la música, como Sting, Residente, Bad Bunny, Diego El Cigala, Pedro Capó y Carla Morrison. Vamos precisamente a una breve pausa en el Café Mañanero, una pausa comercial. Ya tenemos entonces pausa musical, ¿no? Con esta canción de Ricky Martin, uno de los grandes de la música latina. Lo nuevo de Ricky Martin que nos sorprende gratamente. Ha dejado de lado las fórmulas convencionales del lanzamiento de los discos para tomarnos por sorpresa. ¡Qué grata sorpresa! También observamos que venía ofreciendo canciones muy rítmicas, sobre todo ahora que está grabando música, reggaetón sobre todo, música urbana. Y vuelve un poco a un sonido que más se acerca al pop. Un poco a sus orígenes, ¿no? Un poco a lo que hacía al principio. Sí, bueno, sí, hacía algo, pero la verdad es que Ricky Martin es un artista veterano y se da la oportunidad también de innovar en cada nuevo trabajo discográfico. Versátil, muy versátil. Entre otros de los temas que están incluidos en el álbum está una versión de Tiburones. Mira, tú la hace con Farruko. Nada más y nada menos con Farruko. Búsquenlo en las plataformas, ya está. Esa sorpresa con la que ha querido obsequiar a su público Ricky Martin en este tiempo tan especial. Cada uno de los temas está allí y se van a sorprender porque de verdad sí nos está entregando un Ricky Martin mucho más íntimo, romántico. En fin, otra que se anota, Ricky Martin. La pausa y ya regresamos. Escuchen el Café Mañanero. Hoy más que nunca, Grupo Territorio te brinda la tranquilidad de contar con tus productos latinos preferidos. Te atendemos con horarios y servicios especiales en nuestras dos direcciones. Territorio Latino, puesto 28 del Mercado de Torre Fiel, de miércoles a sábados, de 9 a 14 horas, con las frutas, legumbres y demás artículos que no pueden faltar. Y Territorio Charcutero, Matías Perelló, 25, jueves y viernes, de 10 a 14 horas, con nuevos servicios a domicilio en Valencia Capital. Pide ya el sabroso queso blanco, gaseosas y mucho más al 635-112-800. Grupo Territorio, siempre contigo. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal, el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Es tiempo de sonreír, porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental. Odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita, 963-440-664, WhatsApp 601-142-664. Avenida La Plata, 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Radio se prepara para la fiesta más grande. Vuelve Radio. Empieza el conteo regresivo. La sala con la mejor rumba de Valencia se pone a punto con todas las medidas de seguridad para que tu rumba... Para que tu rumba sea única e inigualable, Dario, prepárate. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. ¿Te gustaría disfrutar de toda la delicia de Tropilatina Pizzería y sin moverte de casa? ¡Wow! Pues llama al 960-092-436 y te lo llevamos a domicilio. ¡Wow! Menú del día y platos a la carta, ensalada de frutas, sándwich cubano, arepas con todo y mucho más. Atendemos de 11 a 21 horas todos los días menos los lunes en la avenida Campanar 14. Ah, y si cumples años en abril, ensalada de frutas gratis. Llámanos. 960-092-436. Tropilatina Pizzería. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos inmediatamente con nuestros segmentos. Carlos Angulo rápidamente nos trae lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, así como el día de hoy, 5 de junio, a su vez se conmemora en Europa el Día en Contra de la Caza y la Pesca Ilegal. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos a su vez que tal día como hoy, el cantante español David Bisbal está celebrando su cumpleaños número 41, así como el día de hoy, se están conmemorando ya 16 años del fallecimiento del actor y expresidente estadounidense Ronald Reagan a la edad de 93 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Inmediatamente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En breve ya vamos a estar con la internacionalista Corina Cortés, porque hay muchos asuntos que tratar. Entonces, Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, uno de los segmentos más interesantes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras en el día de ayer de la líder política y canciller alemana Angela Merkel con respecto al asesinato de George Floyd. Es algo terrible, el racismo es terrible, la sociedad estadounidense está muy polarizada. Esas fueron sus palabras en una entrevista concedida a la cadena televisiva CDF. Creo que los políticos deben trabajar hacia la reconciliación, añadió. Y también, cuando le preguntaron sobre Donald Trump, dijo que el estilo político del presidente estadounidense es muy controvertido. Eso sí, trabajo con todos los presidentes elegidos del mundo entero y, por supuesto, con el presidente estadounidense, señaló la dirigente alemana. Lo que puedo hacer es esperar que podamos trabajar juntos, concluyó Angela Merkel. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estas palabras de la canciller alemana afectarán en algo las relaciones político-económicas que tiene con los Estados Unidos de América y especialmente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Tema político del día. Bueno, a propósito, esta semana también le preguntaban al primer ministro de Canadá, Trudeau, y tardaba 20 segundos. Que yo recuerdo es el silencio más largo he escuchado de un primer ministro o presidente o alguien de su nivel pensando qué decir sobre Donald Trump, porque le preguntaban acerca de la reacción tras la muerte de George Floyd. Y tardó, repito, 20 segundos. Qué manera de pensar lo que se va a decir. Y Trudeau no es un hombre que... No es un Manuel López Obrador. Manuel López Obrador es capaz de dejar entre palabra y palabra 5, 10 segundos. ¿No? Trudeau es un hombre que contesta de forma espontánea y rápida. Sin embargo, como quien cuida cada palabra que dice y sabiendo que tiene a un vecino muy controvertido, y es que la posición geográfica de Canadá pues define muchas cosas. Pero ese silencio se ha hecho noticia. Y esta vez se le han preguntado también, lo decía Adolfo Jiménez del Río, Angela Merkel. Bueno, las relaciones políticas, la actuación de los líderes mundiales es motivo de análisis precisamente a continuación aquí en el Café Mañanero, porque ya tenemos al otro lado de la línea la internacionalista Corina Cortés. Tenemos el privilegio de contar una vez más con sus servicios. Así que Corina, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Como siempre, muchas gracias a ustedes por contactarme, sobre todo en este tema tan, tan controvertido y con tantas formas de interpretarse. ¿Qué se dice cuando hay un silencio tan largo de 20 segundos en responder una pregunta por parte de un primer ministro? Pregunta precisamente sobre alguien de su nivel, es decir, alguien que gobierna también un país como es Donald Trump. Claro, Donald Trump es un hombre que da mucho de qué hablar, pero sin embargo se ha prestado para un silencio tan largo. Esto como un paréntesis antes de entrar al tema que vamos a abordar hoy. Bueno, fíjate una cosa, hablando del silencio, la gente toma en cuenta solo los 21 segundos, pero quien lea un poco... Ah, que fueron 21, ¿no? 21 segundos, fueron 21, pero si tú entiendes bien lo que es el lenguaje corporal de Trudeau, de hecho, primero mira hacia abajo, pero en ningún momento es una mueca de negación con el rostro, y además mira hacia su derecha. Y esto a mí lo que me parece es que tiene una opinión personal del tema, pero que no coincide con lo que pudo haber expresado, sobre todo tomando en cuenta de que son países vecinos y de que Canadá forma parte del Commonwealth. Pero yo no me atrevería, porque de hecho yo tuve la oportunidad de verla en la imagen varias veces, yo no me atrevería a decir que lo condenaba, porque le vi cierta picardía en ese silencio que diría, ¿qué está pasando aquí? Como para que, además sobre todo que Trudeau es un hombre muy contundente, si hubiese condenado eso desde un principio, el silencio no lo hubiese realizado. Tú como lo dijiste, no es Obrador. Trudeau es muy directo. Entonces, es muy bueno, locuaz. Sí. Él es muy locuaz. A mí ese silencio, yo de repente a lo mejor me voy mucho más allá, pero yo que analicé la vista digo, bueno, vuelvan a ver el video, vean lo que les estoy comentando para que ustedes vean que hasta en la misma mirada, en ningún momento lo vi en un principio con una rabia condenatoria, ¿ok? Sino que sabe que hay otros matices y que tiene que cuidarse. Amigos, ya hemos hecho contacto entonces telefónico con la internacionalista Corina Cortés. Nos disponemos a conversar con ella durante los próximos minutos sobre el caso que conmueve al mundo entero, que suscita opiniones, porque también nos encontramos opiniones contrastadas, pero lo cierto es que los ojos están puestos en Estados Unidos por un tema que permanece latente, que tiene sus periodos, digamos, más pacíficos, más tranquilos, y tiene sus periodos críticos como este que estamos viviendo a propósito del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía. Corina, ¿qué lleva a una sociedad a desafiar a la pandemia más grande que se ha presentado en los tiempos modernos, a desafiar a una policía que ya se sabe cómo reacciona precisamente, como la de Estados Unidos? ¿Qué lleva a un país a ponerse de pie en contra del racismo en pleno siglo XXI? Bueno, fíjate, el escenario es complicado. Yo lo que diría es ¿qué llevó a este caso específico, a esta reacción específica? Por supuesto, lo que vimos previamente, que fue todo el manejo del citizen journalism, el manejo de las imágenes y el comportamiento del mass media con respecto al caso. Porque si uno observa realmente lo que sucedió, Estados Unidos es un país altamente racista. Pero yo quisiera aclarar algo como alguien que vivió en los Estados Unidos, que tiene un hermano americano y que además ha tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos. El racismo en Estados Unidos no es unilateral. El racismo en Estados Unidos es multilateral. Yo siempre lo denomino de esta manera. Estados Unidos tiene un 75% de población inmigrante, donde cada uno de ellos es muy receloso y muy cuidadoso de sus raíces, es muy cuidadoso de su sentido de pertenencia, y de hecho se establecen en sectores muy diferenciados. En la misma Miami, que es una de las zonas de mayor apertura, tú ves que existe la Pequeña Habana, tú ves que existe el Barrio Latino, tú ves que existe la pequeña Haití, tú ves que existen, ¿sabes? Entonces, Doralzuela. Doralzuela y Westonzuela. De hecho, el venezolano, salvo circunstancias muy particulares, se traslada a otro sitio. Están las reservas de los reales americanos, que son los Cherokee, los indios americanos, los nativos americanos. Entonces, como sector demográficamente hablando, Estados Unidos siempre se ha comportado así. ¿Qué es lo que uno realmente tiene que entender? Que esto no es un caso de racismo, esto es un caso de brutalidad policial. Y puede ir contra un afroamericano, como puede ir contra un latino, como puede ir contra un mexicano, que ellos de alguna manera en este proceso de desplazamiento se diferencian, y puede ir en contra de un blanco. El problema real es la brutalidad policial, porque es un cuerpo de seguridad que hasta ahora siempre se ha sentido resguardado por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Hay unas imágenes, se permitió que estas imágenes se difundieran y no hubo un plan de contención previo de la inspección de lo que estaba sucediendo, porque estamos en una época de pandemia, porque estamos en un periodo electoral, porque estamos con un presidente con un discurso controvertido y porque la gente está sensible. Corina, acabas de poner sobre la mesa un asunto sumamente interesante, porque también hay voces ya que están diciendo, bueno, pero ¿quién era George Floyd? Como que lo estamos poniendo en un altar. En realidad, el tema de fondo, me permito comentarlo, es que más allá de cuál pueda ser el currículum de George Floyd, de su trayectoria vital, es lo que pone en evidencia el caso, lo que nos está permitiendo ver el caso, más allá de si él era un hombre perfecto, si era un ciudadano ejemplar. Eso es otro tema que podemos entrar a analizar o no, que podemos entrar a juzgar o no. Pero lo que está dejando en evidencia es justamente lo que tú acabas de explicar con mucho acierto, y es que esto nos da la medida de cómo se comporta el cuerpo policial en los Estados Unidos, que de lo empoderado que se siente, de sentirse dueño de la vida de cualquiera, porque lo acabas de decir, le pasó a un afroamericano, pero le puede pasar a un latino y le pasa además a cantidad de personas con más frecuencia de la que uno pudiera pensar. Exactamente, no, y te lo digo porque yo que tuve la oportunidad de vivir allá, y que mi hermano es americano, mi hermano está viviendo en los Estados Unidos, y me lo comenta, me dice, mira, hasta para una multa la policía se comporta de una manera, con una brutalidad policial que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me parece que se ha ido de una manera desmedida a sacar una herida muy profunda que está, pero que el racismo, como te dije, es multilateral, en un periodo muy delicado, y la media, que yo en esto suelo criticarlo muchísimo, no se sentó, porque yo pienso que somos altamente responsables de ver de qué manera se tiene que trabajar este tema. Si tú ves realmente las imágenes, si tú ves realmente cómo se comporta la noticia, y si tú haces una investigación de fondo, te das cuenta que este tema entre George Floyd y Chauvin es un tema personal. Sí, sí. Eran compañeros de trabajo. Pero eso ha trascendido últimamente, Corina. Claro, en el primer momento no. Claro, es que ese es el problema. Pero aquí hay un elemento, permíteme, Corina, destacar algo que tú has mencionado justamente, y son las imágenes. Yo creo que en este caso aquí la tecnología se ha convertido en una aliada muy grande en este reto que tiene la sociedad, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, en acabar con la discriminación racial que tristemente aún persiste. Si no se hubieran publicado esos 28 minutos, bueno, esos 8 minutos, si alguien hubiera grabado con el teléfono, bueno, luego el periódico The New York Times ha publicado toda la secuencia, y además ha sido viral y con justa razón, pero si no se hubiera publicado esto, y es justamente lo que se decía ayer en el último adiós en la iglesia, ahí donde se decía un discurso con mucha vehemencia, pues esto hubiera pasado al olvido como un caso más de un afroamericano que fallece a manos de la policía. Y esto es justamente lo que le indigna a la gente, esto es lo que se evidencia en el discurso de la gente. Dice, esto viene pasando, esta vez se ha reaccionado. Y recuerda que un momento cuando se anunció la condena del principal acusado de asesinato, de Floyd, se habló de tercer grado. Ayer ya se habló en segundo grado y la condena se va a aumentar. Y lo que se está viendo, lo que está consiguiendo la gente en la calle también es que con la presión no solamente se va a lograr un castigo importante, como lo decía el abogado ayer de la familia de Floyd, sino que también pueda que dé lugar este caso al cambio de muchas cosas que se han venido esperando históricamente en los Estados Unidos. ¿Lo ves así? Mira, lo veo así, pero como te dije, quiero dividir el escenario. Porque el tema es que esto es un tema de un homicidio en primer grado. De hecho, a mí me tocó hacer un análisis de la noticia desde el punto de vista criminalístico y lo dije. Esto no es ningún homicidio en tercer grado, esto no es homicidio culposo, pero tampoco es un crimen racial. Y te lo explico porque en el ámbito de los temas jurídicos, sobre todo a nivel internacional, uno tiene que separar, porque uno tiene que entender cuál fue la motivación de este policía. Este policía es una persona con rasgos sociopáticos evidentes, con problemas de conducta evidentes, que tuvo una especie de compadrazgo con los otros policías que estuvieron en complicidad con él por un tema personal con alguien que lamentablemente tenía además la característica de ser afroamericano. Chauvin no mata a Floyd por ser afroamericano, Chauvin mata a Floyd por ser Floyd. Entonces, ¿a qué se tiene que ir? Se tiene que ir más allá de lo que es el elemento racista, se tiene que ir a modificar las leyes de brutalidad policial de la cual todos pueden ser víctimas. Y no transformar esto en una bandera que, en vez de dar visibilidad, se ha prestado para otros eventos que cuando uno los ve son injustificables, como ha sido el caso de los saqueos, como ha sido el caso de la destrucción de bienes públicos, como ha sido un caso de violación al orden público, donde la gente ha ido en contra de sus mismos grupos, porque ha habido también gente que ha dicho, bueno, me saquearon el negocio y soy afroamericano, me golpearon y soy afroamericano, destruyeron mi hogar y soy afroamericano, y además darle visibilidad, que ya se sabe, porque ya eso está registrado, de grupos radicales donde se demuestra que ha habido una especie de estrategia donde se ha pagado para generar desórdenes que van más allá de una protesta real. Porque no estamos dando visibilidad a lo que se tiene que dar visibilidad. Y fíjate que en 3 días, ¿cuáles fueron los eventos? Los saqueos con un caso de coronavirus, que te aseguro que de aquí a 2 semanas el nivel de incremento del COVID va a ser tremendamente alto. Y entonces, ¿a quién van a responsabilizar? Saqueos que dentro de la estipulación jurídica, los saqueos son actos de terrorismo. Y lo siento, pero lo tengo que decir así, porque tú estás atentando contra bienes que no son tuyos y además estás saqueando y estás dejando a personas sin trabajo, estás poniendo en peligro a la sociedad y además de eso, se demuestra que ha habido gente que ha pagado para estar dentro de esos elementos violentos. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda realmente Floyd? Sí. ¿Sabes? Y hubo elecciones en Iowa esta semana, donde el candidato republicano perdió las primarias, olvidándose la gente que Minneapolis es un estado demócrata. A propósito, ya te quería justamente preguntar, ¿sabe? ¿Qué impacto va a tener el caso de George Floyd en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos? ¿Se ha visto de cierta manera a un Donald Trump un poco preocupado? ¿Qué va a pasar? Que bueno, que obviamente esto va a cambiar la intención electoral. Si no se hace una evaluación transparente de lo que realmente está sucediendo, porque lo que uno no puede permitir jamás es que se utilice un ser humano como excusa para eventos mayores, y esta es la parte que a mí me genera muchísima molestia. A mí me parece un crimen terrible que este personaje de policía haya permitido que lo grabaran. Todos los que han trabajado en medios o todos los que han trabajado con estrategias audiovisuales saben que no le tembló el pulso ni a él ni al que lo estaba grabando. Es decir, que esto fue un escenario premeditado y esta persona desde donde está debe estar viendo cómo esto está sucediendo y cómo se ha permitido que se vaya, que sea alguna cosa desproporcionada para otros fines que son fines políticos. Y lamento decirlo, pero es así. Porque como te comento, entonces ahora responsabilizan a un partido donde el crimen se cometió en un estado que es demócrata, y entonces esto llega y afecta las elecciones primarias en otro sector que es republicano, y se les olvida que la única forma de acabar con esta pandemia, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, no es esta. Es la formación, la educación, la igualdad de oportunidades y, sobre todo, dejar de jugar el papel de que cuando se me vulneran los derechos, tengo yo derecho de vulnerarte los tuyos al triple. Porque esa no es la forma y eso no es lo que nos hace una sociedad civilizada. Amigos, estamos conversando vía telefónica con la internacionalista Corina Cortés, a esta hora en el Café Mañanero, abordando el tema que ocupa al mundo entero, el asesinato del afroamericano George Floyd. Has insistido mucho en que el tema racista no es el detonante del problema, no es el detonante principal del problema, pero tampoco podemos dejarlo de lado porque no tenemos tampoco idea de cómo veía a los negros Chauvin y obviamente que pudiera ser un hombre prejuiciado también está sobre la mesa y que él es un hombre blanco y George Floyd, un afroamericano, es un hecho evidente. Digamos que tampoco puede sacarse de la ecuación ese elemento. Y como lo decía al principio, también es un caso que definitivamente lo que hace es visibilizar cuán racista es Estados Unidos como país. Cuán racista es contra los latinos, cuán racista es contra los negros. Tiene una larga, pero muy larga historia, y todos lo sabemos, alrededor del mundo de racismo, especialmente con los negros, especialmente con los afroamericanos. Entonces nos estamos encontrando en un caso con una ecuación que tiene muchos elementos y ninguno pierde importancia a la hora de hacer el análisis. Has puesto sobre la mesa además otra cantidad de puntos que se han sumado y es el momento histórico en el que sucede y lo vemos en el resultado y en las consecuencias de comportamiento y de conducta con el tema de los disturbios y de los saqueos, porque no hemos visto solamente protestas en contra del asesinato, sino conductas francamente cuestionables e injustificables, como lo acabas de decir. Inclusive hay una noticia que recoge en varios medios de que habrían sido detenidos venezolanos infiltrados en esas protestas de calle y en esos saqueos. Corina, ¿qué tanta credibilidad tiene esa información? ¿Qué sabes de eso? Corina, antes que responda, permíteme anotar precisamente sobre lo que ha estado ocurriendo con los saqueos. Desafortunadamente, lo hemos visto en las protestas que se vieron en América Latina recientemente, hay quienes aprovechan, los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas, como se dice popularmente. Pero quería anotar sobre este particular de que los sociólogos, por ejemplo, están anotando que el rezago que tiene Estados Unidos en lo que tiene que ver con la aceptación de una población que es parte del país, parte de la historia del país y lo va a seguir siendo, como es la población afroamericana o negra. Sí quería preguntarte ya para ir finalizando, si crees que lo que ha pasado va a cambiar algo, va a cambiar de algo de en Estados Unidos respecto al trato de los afroamericanos y el resto de poblaciones que estamos mencionando, como es las minorías latinas y de otras partes del mundo. Tienes dos preguntas que responder entonces. Sí. Bueno, mira, en relación a lo de la detención de venezolanos y cubanos, tiene altísima credibilidad. También el Frente Sandinista, porque además ellos han dado la cara en los Estados Unidos con respecto al tema. Son gente que estuvo formándose con el Foro de Sao Paulo, donde hay bases fotográficas y hay archivos que demuestran que se estuvieron formando en el Foro de Sao Paulo. Y recordemos que ya desde el año pasado estos grupos de extrema izquierda se han venido organizando, parte de estos grupos de extrema izquierda tomaron la Embajada de Venezuela en Washington. Entonces sí, es completamente cierto, y este es el problema. En algún momento habría que hablar la diferencia entre grupos irregulares, como fue la Organización para la Liberación de Palestina, o grupos beligerantes, y lo que se denominan grupos terroristas, porque el grupo terrorista no es nada más una bomba, no es nada más un secuestro, es cualquier cosa que genere terror en una sociedad, pero ya esto es otro tema. Y en relación a si va a cambiar esto en los Estados Unidos, Jorge, mira, yo te podría decir con muchísima decepción y desilusión que yo no creo que esto vaya a cambiar, porque hasta que no se cambien las matrices de opinión reales y no se maneje este asunto con total seriedad, no se va a cambiar porque solamente se están dando ángulos específicos para acrecentar las diferencias. Y te lo quiero poner así. Estados Unidos es uno de los primeros países en América que ha tenido la oportunidad de tener un presidente afroamericano por dos periodos. Estados Unidos tuvo en una administración republicana a una secretaria de Estado durante la administración Bush, que se llamaba Condoleezza Rice, que de hecho fue ministra de los Estados Unidos ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y tuvo un secretario de Estado en un segundo periodo que era Colin Powell. Estados Unidos tiene dentro de las mujeres más poderosas a Oprah Winfrey, que ha tenido la oportunidad de surgir, y tiene un Michael Jordan, y también tiene un caso como O.J. Simpson, que mató a su esposa, que se sabía que había matado a su esposa, y que cuando fue a juicio no se le pudo juzgar penalmente por considerarse que había una discriminación. Entonces, uno también tiene que ver que, por eso es que yo te decía que el racismo es multilateral. La herida solamente se sana desde la resiliencia, y la resiliencia solamente se logra a través de la formación, la educación y el no seguir metiendo dedos en llaga sin objetividad. Todos en algún momento hemos sido inmigrantes, todos hemos sufrido discriminaciones, hasta en nuestro mismo país, y nosotros somos venezolanos y tú sabes perfectamente de lo que hablo. Y las resiliencias no se manejan de esa manera. Entonces, hasta que no haya una actitud coherente, responsable en los Estados Unidos, donde se manejen informaciones no solamente veraces, sino educativas, que no acrecienten, que no incrementen esa violencia, la violencia va a seguir sucediendo, porque es parte del ser humano. El ser humano, la parte reptiliana, de ese cerebro reptiliano del ser humano, solamente se cura desde la educación, y no es lo que estamos haciendo. Nos hemos transformado en unos mass media no educativos, sino en un mass media de chinchando, ¿sabes? Y yo no creo que esto vaya a cambiar hasta que no haya realmente un cambio de conciencia. Lamentablemente, Corina, soy pesimista. Bueno, no, de eso se trata. Para eso le consultamos a usted como profesional, de esa manera ve las cosas, y le agradecemos precisamente el análisis, el importante análisis que hace sobre uno de los temas de mayor trascendencia internacional y con el que nos sentimos de alguna manera identificados todos, porque esto acaba de pasar en los Estados Unidos, pero desafortunadamente son retos que también están pendientes en Europa y otras partes del mundo. Corina, que tenga un feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz fin de semana y un abrazo a los dos. Sigan manteniéndose a salvo, por favor. Las redes sociales, Corina, por favor. Arroba Agendamundo 2.0, que es donde hago los análisis internacionales semanales y diarios. Y bueno, para la parte de marketing y comunicación política, arroba watapari.global. Muchísimas gracias, Corina Cortés, internacionalista. Hasta la próxima oportunidad, que tengas un buen fin de semana y tú cuídate también. Igualmente, un abrazo. Cerramos este segmento, amigos, haciendo alusión a una convocatoria en España que tendrá lugar este fin de semana. La comunidad negra africana y afrodescendiente de España convoca para el próximo domingo 7 de junio a las 11 horas en la Plaza de la Merced en Murcia, una concentración en memoria del ciudadano afroamericano George Floyd, fallecido a manos de la policía de Minneapolis en los Estados Unidos, y contra el racismo. Según aseguran los organizadores, en el mensaje que se está distribuyendo a través de las redes sociales para anunciar la movilización, esta iniciativa nace de la necesidad de expresar nuestra rabia y dolor contra un nuevo crimen racista, esta vez en los Estados Unidos, y en contra del genocidio y la persecución sistemática contra la población negra. La convocatoria, entonces, repetimos, en memoria de George Floyd, se llevará a efecto en la Plaza de la Merced en Murcia el próximo 7 de junio a partir de las 11 horas. Latinos FM 107.9. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio.

Pero ahora, en otros tiempos. Sí, Jorge, pero Rivera, esta nueva normalidad, tenemos que estar pendientes también de cómo nos cuidan. Demanda de que te fijes en otros aspectos que están todos cubiertos allí en Yacaré. Yo te recomiendo que vuelvas mañana, porque con los 31 grados que se anuncian y la humedad tan alta, por lo tanto serán unos 33 más o menos, créeme que en esa terraza de Yacaré con una caipirinha en la mano es tu paisaje ideal del fin de semana. Así es. Pues vamos entonces con el personaje del día, uno de los, pero antes tienes un mensaje, ¿no? También vamos a presentarles este segmento a nombre de Grupo Territorio, con sus dos direcciones, el territorio latino tradicional allí en el mercado de Torrefiel, puesto 28, que ahora además de los productos que siempre encuentras, te ofrece vegetales, frutas, verduras, que puedes hacer que lleguen a tu casa, además, llamando al 617-627-3394, pues cuenta con servicio delivery. El territorio latino, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde. Pero como si eso fuera poco, el Grupo Territorio te ofrece también Territorio Charcutero, la primera charcutería latina en Valencia, especialista en los quesos blancos que tanto nos gustan, especialmente los colombianos y los venezolanos, con su nuevo horario de 17 horas hasta las 20:30 y su nuevo servicio delivery llamando al 635-11-2800. Territorio Charcutero, Matías Perelló, número 25. Grupo Territorio, siempre contigo. Y les presentamos entonces el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos vamos al mundo de la música, lastimosamente no por una noticia feliz, y es que a los 34 años murió el cantante Chris Trusdell tras contagiarse de coronavirus. El joven fue parte del grupo Dream Street y se había lanzado como solista. Además, estaba trabajando como camarero en un bar de sushi. En el mundo de Hollywood se siente conmoción por la muerte de Chris Trusdell. El artista que formó parte del grupo Dream Street y trabajó en Broadway tenía 34 años y estaba internado en el hospital Burbank de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su entorno más íntimo mediante un texto que se publicó en las redes sociales oficiales del músico y en el cual pidieron privacidad para afrontar la gran y triste situación. Con gran pesar confirmamos que Chris Trusdell falleció el 2 de junio de 2020. Fue una luz para muchos y eso hará que sea extrañado por su familia, amigos y seguidores. Aunque sentimos que forma parte de todos nosotros, solicitamos que se respete la privacidad de sus allegados en este duelo. Despedimos a una joven y talentosa figura en el marco de esta pandemia. Qué triste noticia. 34 años. 34 años. Aunque no aparentaba es, menos. No es precisamente la media de las víctimas de la pandemia. Se ha hablado mucho acerca del grupo etario que fundamentalmente es víctima del COVID-19, pero también hay sus excepciones y eso pasa por el estado del sistema inmunológico en el momento en que sufres el contagio. Precisamente ha muerto mucha gente joven, incluso niños. O sea, son los menos en la estadística. La estadística más pequeña, la mínima estadística, pero sí es posible ser víctima no perteneciendo al grupo de la tercera edad. Y esto nos sirve para recordarles que no podemos relajar las medidas que debemos cumplir. Seguir lavándonos las manos frecuentemente, usar las mascarillas y guantes si vamos a espacios públicos y mantener la distancia social. Estamos hablando de 1 o 2 metros en la calle y en los espacios. Y cuando vamos a ciertos lugares, restaurantes, almacenes, etcétera, ayudar a que todas esas medidas que esos empresarios, emprendedores, etcétera, están tomando en los locales se cumplan poniendo de nuestra parte. Señores, no es momento de relajarnos, para nada. Tenemos que seguir cuidándonos. Yo pienso que el virus en gran medida se ha valido de cierta confianza que la gente se permite, porque cuando vemos que a alguien le da el virus y es asintomático, no le pasa nada, o la incidencia es mínima, entonces muchas personas se confían. Desafortunadamente nadie sabe cómo se encuentra su organismo justamente para enfrentar el ataque de un virus tan sorpresivo. Yo lo he calificado de una forma muy criolla, un poco puñetero, porque pues sí, hay a quienes... Traicionero ese muchacho. Sí, hay a quienes ataca y mira, las termina matando, y hay otros que ni siquiera se les nota que tienen la enfermedad. Sencillamente los utiliza como vehículo para llegar a otras víctimas. Y hay mucha gente todavía padeciendo. América Latina está sufriendo la triste realidad de la pandemia. Y es importante también prestar mucha atención a lo que se dice por ahí, porque hay personas, es increíble, Lili, que a estas alturas, con todo lo que está pasando, más de uno negando la existencia de la pandemia, negando la existencia del coronavirus, que eso es cuento, que es cosa del capitalismo, que esto que nos es están lavando. Sí, que se ponen a prestarle atención, yo no sé a quién, claro está, cosas que se van diciendo, mensajes, fake news en redes sociales, y la gente le cree, hay personas que le creen y no atienden a las recomendaciones sanitarias, que es lo único con lo que contamos ahora mismo. Mira lo que acaba de pasar en Madrid, el rebrote, el 28 de mayo, que se reúnen un grupo precisamente de sanitarios para festejar un poco, ya a manera de despedida, que bueno, ha pasado lo peor y que bueno, cada quien se va para su casa, y ahí estaba una persona infectada y termina contagiando a todos los que se encontraban en el lugar. Entonces, como dice el refrán, en la boca del horno no se puede quemar el pan, hay que continuar aplicando las medidas preventivas. El tema de la mascarilla se ha continuado demostrando que es fundamental para la prevención del contagio. Y terminamos este comentario haciéndole rápidamente un resumen de los lugares donde hay rebrote en España. Comenzamos con Castilla-La Mancha. La primera consecuencia del macro botellón que reunió el sábado a 400 jóvenes en el recinto ferial de Tomelloso, en Ciudad Real. Y es que el rebrote se ha presentado en dos escenarios fundamentalmente: en fiestas, en celebraciones y en funerales, en entierros. Castilla de la Mancha, Andalucía, también Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia, además de Ceuta y Cantabria. Esos son los lugares donde en este momento, a fecha de hoy, terminando el café, este viernes 5 de junio, hay rebrotes en España. No es cuento, señores, no es cuento. Esa es la realidad. Hay un rebrote también en Totona, en Murcia. Sí, nombramos. Y que se ha visto afectada particularmente la comunidad latina. La mayoría de los afectados son ecuatorianos, colombianos, venezolanos. Sí, iban a recoger la naranja, sí, justamente. Aquí tenemos el detalle. En Totana, la paciente 1 fue una mujer en edad de jubilación de nacionalidad ecuatoriana, la más numerosa en este municipio murciano de unos 30.000 habitantes. Junto a su marido viajaba a diario en autobús para recoger fruta a lugares ubicados a 100 kilómetros. Hasta 45 personas tuvieron que ser aisladas por haber tenido contacto con los 6 jornaleros que resultaron positivos en este rebrote, que supuso que Totana fuese la única localidad de la región que el día 25 de mayo no avanzara a la fase 2. Vamos a finalizar precisamente este comentario con la incidencia de la pandemia a nivel mundial. Atención, ya son más de 6.362.000 los contagiados en el mundo, de acuerdo con el reporte del Instituto Johns Hopkins. Y los fallecidos, 389 mil. Los contagiados, 6.632.000. y los fallecidos 389.000. Por países, Estados Unidos sigue siendo el más afectado, con 1.864.000 contagiados y 106.817 fallecidos. En segundo lugar aparece Brasil con 614.941 contagiados y 34.021 fallecidos. Y la enfermedad sigue creciendo a un ritmo del 32% semanal. En tercer lugar encontramos a Rusia con 440.538 contagiados y 5.376 fallecidos. En el quinto lugar encontramos España con 240.660 contagiados y 27.133 contagiados. Actualizado también y el Instituto Johns Hopkins en las cifras. Y siguiendo a propósito con América Latina, después de Brasil, encontramos a Perú, que ya tiene 183.196 contagiados y 5.031 fallecidos. Y mucha atención, el crecimiento todavía es alto en Perú, del 29% semanal. Le sigue Chile. Chile tiene 118.292 contagiados y 1.356 fallecidos. El crecimiento sigue siendo alto, 31%. Y le sigue México, con 105.680 contagiados, 12.545 fallecidos y un crecimiento del 25%. Y continuando con más de América Latina, encontramos a Ecuador con 40.966 contagiados y 3.486 fallecidos. Y el crecimiento sí que ha bajado de un 6%. Colombia, encontramos en la sexta posición con 35.240 contagiados y 1.142 fallecidos y un crecimiento todavía del 32%. Y a continuación encontramos Argentina. Argentina ya tiene 20.197 contagiados y 608 fallecidos. Impresionante el crecimiento de Argentina en la última semana. El crecimiento del 31%. Y luego encontramos a la República Dominicana con 18.319 contagiados, 520 fallecidos, crecimiento del 11%. Posteriormente Panamá, 15.044 contagiados, 363 fallecidos, crecimiento todavía del 20%. Y en la décima posición encontramos a Bolivia con 12.445 contagiados, 415 fallecidos y un crecimiento todavía del 40%. El crecimiento en Bolivia también es alto y preocupante. Bien, dejamos hasta aquí entonces el conteo de la incidencia de la pandemia a nivel mundial y particularmente en América Latina. América Latina en estos momentos es el epicentro de la pandemia. Latinos FM, se siente, se escucha y se disfruta. 107.9, única y original, siente tu música. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La desescalada parece ir deprisa. A partir del próximo lunes entraremos ya en la tercera fase y esto permitirá la realización de ciertos eventos con público. Por ejemplo, ir a cine o teatro, algunos macro conciertos, fase 3. Y esto abre la puerta, que también yo lo venía diciendo, pero sencillamente porque observo eso. Bueno, si se permiten, si se permite público en un recinto cerrado, como es el caso de un teatro o un cine cualquiera, ¿cómo es posible que no se va a permitir público en un estadio? Y justamente el tema se ha puesto sobre la mesa en el Consejo Superior de Deportes y luego algunos directivos de clubes de fútbol se han quedado un poco perplejos de que el gobierno esté contemplando esa permisividad, ¿sí? De que este año se puedan celebrar algunos compromisos con público. Pues si esto lo contempla el análisis del plan de desescalada, digo análisis porque ellos habrán estudiado la situación, pues veremos algo de público, o se merece que haya algo de público en los estadios, porque entiendo que hay menos, que se puede incluso la gente doblar la distancia, triplicar la distancia, que donde entran 90.000 personas, ¿por qué no van a poder entrar 20.000, 15.000? Lo pueden hacer, porque de lo contrario estaríamos contradiciendo lo que se está haciendo en los teatros y en otros escenarios. Pues Adolfo Jiménez del Río, vamos con los detalles de la actualidad deportiva que empieza precisamente por esta polémica que ha surgido con la posibilidad de que tengamos público en los estadios. Esta y otras noticias, por supuesto, a continuación en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, que vive atento, está esperando, eso sí, justamente en su casa para ver los partidos por televisión. Primera y segunda división de la Liga Española están mirando con estupefacción la polémica que el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha abierto al afirmar que su estadio tendrá público en la reanudación del campeonato la semana próxima. Y se han sorprendido tanto sus declaraciones que se han agarrado a la normativa que rige la fase 3 de la desescalada. Eventos autorizados con un 30% de aforo, como el vuelo que está permitiendo el gobierno al asunto, cuando todo el fútbol español asumía que la liga se cerraría en formato condensado veraniego y con las gradas totalmente solas. Y esto ha generado ya cierto estupor dentro de todos los dirigentes deportivos de los diferentes clubes de fútbol español. Bueno, lo de todos, todos, no, Adolfo, hay que matizar las cosas. Que yo recuerde, hace algunos días, el presidente del Villarreal se lo planteaba. ¿Por qué? Si las autoridades lo permiten, ¿cómo no? Claro que sí. Una cosa es lo que sorprenda ahora mismo a algunos, y de hecho, los clubes están preocupados por lo que pueda tardar el público en permitirse que regrese el público a los estadios, porque esto va a suponer también un fiasco económico mucho mayor del que ya están sufriendo algunos, bueno, algunos no, todos los clubes, porque esto está pasando factura a todo el deporte, y no solamente al fútbol, también al tenis, al baloncesto, al ciclismo, al automovilismo, a todas las disciplinas deportivas. Vamos a ver en todo caso si alcanzan a compensar en algo las televisiones, que sí se van a ver beneficiadas porque todo el mundo va a estar pendiente de la señal. Bien, continuamos entonces con otras noticias deportivas. Y toda la atracción de la Bundesliga se ciñe al partido de mañana sábado a las 3:30 de la tarde, entre nada menos que el Bayer Leverkusen, que recibirá al Bayern Múnich. Recordemos que el Bayern Múnich es el líder indiscutible de esta liga y que posiblemente con dos partidos más ganados podría empezar a sonreírle totalmente la opción de su campeonato. Pero el Bayer Leverkusen debe hacer un gran esfuerzo ante este gran Bayern Múnich para sacar una victoria y así seguir aspirando a estar en posiciones Champions. Recordemos que el Bayer Leverkusen se encuentra en quinta posición y con muchas opciones de superar tanto al cuarto y llegarle al tercero. Interesante partido que se verá en televisión aquí en España. Friburgo recibirá al Mönchengladbach esta noche a las 8:30 de la noche. Bueno, eso es lo que está pasando en la liga alemana, que la verdad es que se ha convertido en la punta de lanza en la reactivación del fútbol en Europa. Y la UEFA, en esta reactivación, precisamente dio prioridad a las ligas nacionales. Pero ya hay mucha gente que se está preguntando para cuándo la Champions, porque a estas alturas aún no se ha definido cómo, dónde y cuándo se va a llevar a cabo la celebración de los compromisos que están pendientes todavía de octavos de final. Faltan jugarse algunos partidos como el de el Real Madrid y el Barcelona. Sí. Igualmente hay compromisos de la Europa League. ¿Para cuándo? El próximo 17 de junio se va a llevar a cabo una reunión en la UEFA vía telemática donde se van a definir todos estos asuntos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Se abre la posibilidad de que se celebre en dos ciudades. Una la Champions, la otra la Europa League. Y que sea una misma sede para cada torneo. Y la idea es que al finalizar el mes de agosto, también se haya ya finalizado las dos competiciones continentales. A propósito, ha hablado el portero del Atlético de Madrid, Oblak. Bueno, dicen a propósito que quieren terminar la temporada. Escuchemos al jugador del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Para nosotros son 11 finales. Ahora no estamos en los puestos donde queremos que estar al final de la liga, así que no va a ser fácil, va a ser complicado. Hemos tenido un parón largo, pero para todos los equipos es igual. No somos solo nosotros que ha parado tanto tiempo, así que son 11 finales seguro, y cada partido vamos a tener que entrar como que es una final, porque cada 3 puntos van a significar muchísimo para llegar a puestos donde queremos, que es entrar en Champions para el próximo año. Estamos felices y seguro que no va a ser igual jugar sin gente en el estadio, sin aficionados, pero yo creo que lo importante es eso que todos queremos hacer, es acabar la temporada. Y ojalá nosotros lo vamos a hacer de mejor manera, vamos a hacer todo lo posible y espero que eso va a ser suficiente para llegamos a puestos que queremos en la liga. Y si Champions que se va a jugar, espero que jugamos lo más lejos posible y ojalá podríamos ganarlo. No sé si no va a cambiar el aspecto. Sería más fácil jugarlo con afición, porque afición, nuestra afición es un jugador más, hay que ir partido a partido. Primero es el Bilbao y hay que ir ahí y ojalá ganar, intentar ganar y hacerlo mejor, porque como he dicho, necesitamos puntos para llegar a puestos de Champions. Bueno, el Atlético de Madrid, que recordemos, está clasificado ya para los cuartos de final de la Champions. Y por otra parte, está pendiente de mejorar en la tabla de clasificación en lo que tiene que ver con la Liga. Está pendiente tanto de la Champions como de la Liga. El Atlético de Madrid. También, lógicamente, lo están el Real Madrid y el Barcelona. Son los equipos que sobreviven tanto en la Liga como en la Champions. Es decir, que tienen opciones. Claro está, en la Liga el Atlético de Madrid está por debajo. Vamos echando el cierre. A ver, Adolfo Jiménez del Río con una más. Y desafortunadamente, la vida tranquila que venía llevando el exfutbolista colombiano del Boca Juniors, Mauricio Chicho Serna, se puede desbaratar. Y es que según la resolución firmada por Barral, la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria no estarán solos en el banquillo de los acusados, sino también estará este reconocido futbolista colombiano. Y es que, unido a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo del fallecido capo narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, deberán enfrentar un juicio oral y público en la Argentina, acusados de haber hecho un aporte esencial para una maniobra de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Chicho Serna tratará con sus abogados de dar vista a que no tenía ninguna relación directa con esas negociaciones. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un fin de semana muy feliz, Liliana Lozano.